La órbita de Endor. Querido oyente, si valoras en algo tu vida, no escuches este programa. Pues sí, hemos hecho testamento y tenemos ganas de morir. Por eso, hoy comenzaremos con un especial sobre Chuck Norris. Hoy vamos a conocer mejor al hombre que nos convierte a los demás hombres en mujeres. Pero la cosa no acabará ahí, esperemos. Tendremos nuestra sección de Big Fan Theory, donde escucharemos la curiosidad del mundo friki de turno. En el programa anterior la presentamos al principio y luego no la pusimos. Nadie ha dicho nada. No sé si eso es bueno o malo. Continuaremos con nuestro ciclo de literatura de ciencia ficción. Hoy tocaremos novelas recomendables que no son famosas, pero sí de culto. Y lo aderezaremos todo con nuestra habitual forma de proceder. Esto es La Órbita de Endor, nuestro programa número 12, por el culo te la hinco. Y vamos a intentar que esa advertencia que pesa sobre nosotros en iVoox acerca del contenido presumiblemente explícito y para adultos esté justificado. ¿Nos vemos en el infierno? Pues vamos. La Órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Dirigido por Antonio Runa. Si puedes verme, ya estás muerto. Hola, soy Chuck Norris. Chuck Norris. Actor de películas. No son precisamente comedias románticas, ¿sabes lo que te quiero decir? Nos veremos en el infierno. Soy un actor de matices. No se te ocurra ir allí a pisotear a nadie. Yo no me conformo con dar pisotones. Yo los aplasto. Pues dicen que Chuck Norris es tan duro que debajo de la barba no tiene mentón. Solo tiene otro puño. ¡Qué tontería! ¡Chuck Norris! Pues sí, hoy aquí en el dossier vamos a hablar, vamos a hacer un tributo sobre un individuo, aunque no podemos evitar ya a estas alturas tomárnoslo un poquito a pitorreo, no deberíamos, y no porque vaya a venir y nos vaya a zurrar ni nada por el estilo, sino porque es un tío implicado, un tío que se toma las cosas muy en serio, que no hay ningún aspecto de la vida que no haya abordado, y siempre por el bien de la gente. Su nombre es Carlos Ray Norris, y para ayudarme a hacer este dossier tengo otro Carlos, Carlos Ruiz. Joder, macho, casi te llamas igual que Norris. ¿Te has dado cuenta, Carlos? Por favor, no me digas esas cosas. Que ya suficiente ridículo suena el Carlos Ray Norris como para que me digas que yo me suena casi igual que él. Dicho cuando estaba... Por cierto, un saludo a ti, Antonio Runa, y a todos tus oyentes que nos están escuchando en este momento. Sí, señor, vamos a ver qué sale hoy de aquí. Bueno, Carlos Ray Norris. Este Carlos Ray Norris, en realidad, Chuck Norris. Fíjate tú qué cosas, tío. Chuck Norris, el famoso Chuck Norris, el famoso héroe americano. Ese que es perfecto y que no suele fallar y el que gana todas las batallas con dos pistolas en sus manos, las cuales tira antes al suelo para luego golpear a su oponente. Chuck Norris. Bueno, no ganó todo, ¿eh? Le vencieron en cierta ocasión. Bueno, ya hablaremos luego sobre ese tema, pero yo creo que ya todo el mundo sabe que hubo alguien que le derrotó. Bueno, ya hablaremos de eso, no vamos a entrar ahora. Aunque dicen algunos que no le derrotó, que en realidad él se dejó ganar, pero le dejó tan afectado que luego le acabó matando a largo plazo. En fin, la verdad es que la gente aprovecha las desgracias para sacar chistes malos. Carlos Ray Norris nació el 10 de marzo de 1940. O sea que este señor, ya aquí donde le tenemos, no puede ser, tío. ¿Tiene 71 años? No puede ser. Pues sí, sí que podría ser, ¿eh? 1940 y estamos en 2011. Pues, macho, las cuentas no fallan. Está muy mayor, tío. A mí lo que me choca un poco es lo de Carlos. Porque, bueno, mirando su biografía y demás, resulta que él nace en Oklahoma y sus padres se llamaron Wilma y Ray Norris, de ahí el segundo nombre de Ray, ¿no? Que eran de descendencia irlandesa, lo único que su descendencia irlandesa por parte de abuelos y demás, ¿no? Pero su familia por parte de padre, creo que es, eran nativos cherokee, americanos. O sea, él tiene parte sangre india y parte sangre irlandesa. Lo que yo no sé es por qué le pusieron el nombre de Carlos, o sea, no de Charles, ni cosas de estas. Era Carlos Ray Norris. Me resulta un poco chocante. Pues porque tu nombre es muy bonito y a las mamás y a las papás norteamericanas pues les gusta. Es international name. Sí, señor. Pero ¿por qué le pusieron, por qué Chuck? Bueno, yo por lo que tengo entendido, según parece, cuando Carlos se alista al ejército, pues conoce a un recluta hispano que le dijo, oye, ¿y por qué? Pues seguramente le preguntaría lo que dices tú, oye, si Carlos en inglés es Charles, ¿por qué te llamas Carlos? Pues nada, Charles tiene un diminutivo que es Chuck, y a partir de ahora pues te voy a llamar Chuck. Y claro, eso se pegó en los demás, la gente también le llamaba Chuck, pues porque Carlos a lo mejor pues tampoco es tan bonito, a los padres les gustará, pero a los reclutas norteamericanos no les va. ¿Tú estás seguro que Chuck, que uno de los diminutivos de Carlos es Chuck? Porque yo también, intentando documentarme, he visto, a veces me preparo, me he dado cuenta de que Chuck es una variante de Carl. O sea, no de Carlos. Y Carl, su origen es alemán. Uh-huh. Pues, con lo cual, no, yo creo que se la colaron bien colada, ¿eh? Bueno, es un recluta hispano en el ejército norteamericano, seguramente, o bien no tenía ni puñetera idea, o le estaba vacilando. Y esto dijo Carlos Karl Chuck. De todas formas, el caso es que se quedó con Chuck, y todo el mundo le empezó a llamar Chuck, y cuando Norris, pues, el tío, pues, empieza ahí a convertirse en un actor de acción, pues, recuperó esto, porque está claro que Carlos Ray Norris, a lo mejor en Estados Unidos, pues, no era muy comercial. Y Chuck Norris, la verdad es que suena bien, tío, es que suena fuerte, tiene contundencia. A mí me gusta. Mm. Aparte que, bueno, tuvo también una cierta ayuda, ¿no? Porque uno de sus hermanos, que será Aaron Norris, era productor y director de Hollywood, y que intervino en muchas películas de Chuck, ¿no? Me refiero más que nada por lo de la faceta de actor. Porque, bueno, aunque Chuck siempre se le ha vinculado a las artes marciales y demás, bueno, pasó una época un tanto precaria y después se convirtió en actor. Y gracias muchas veces a su hermano Aaron Norris. Bueno, hombre, si tú lo dices, pues entonces será verdad, seguramente sea verdad. Hombre, lo que yo he visto por ahí, ¿eh? Yo a él personalmente no lo conozco, no puedo... Lo cierto es que se supone que cuando, una vez que ya está alistado en el ejército, Norris, pues le destinan a Corea y allí, pues, digamos que se mete en asuntos de artes marciales, conoce el Tang Soo Do y el Taekwondo, y bueno, luego se especializa él en karate, que a lo mejor sería un poquito lo más accesible, ¿no?, en Estados Unidos, y a partir de ahí, pues oye, se empieza a entrenar, se lo toma muy en serio, ¿no?, y oye, acabó siendo cinturón negro, y con el tiempo, pues incluso llegó a ser profesor y se montó una academia, después pasaron a ser tres, vamos, que él vio en las artes marciales un poco la salvación y la forma de ganarse la vida. ¿Qué dices tú a esto? Pues que muy bien, tú además también practicas karate, te llamas Carlos Ruiz, haces karate, ¿eres cinturón negro ya o no? Soy tercer dan y pues me estoy intentando preparar para el cuarto. A ver si Dios quiere, este año sale todo bien. Bueno, volviendo a Chuck, que es el tema que nos interesa. Él empezó con el judo, concretamente empezó con el judo en Corea del Sur, donde fue destinado. Después también practicó taekwondo, por el tema del arte marcial coreano. Hapkido, ¿vale?, que es otro arte marcial coreano basado en el aikido. Bueno, basado, es una variante, ¿no? Sobre todo para defensa personal, militar. Y desde ahí ya pues se metió en el Tang Soo Do, Y luego, pues bueno, todo esto lo adaptó al karate, porque en Estados Unidos el tema del karate es un poco una mezcla de muchas cosas. El karate no es una sola disciplina, el karate hay muchas ramas, es como un árbol, el tronco se llama karate, y luego las diferentes ramas son diferentes disciplinas, ¿no? Y en Estados Unidos son muy propensos a crearse su propia rama, ¿no?, de karate, sobre todo. Sí, y bueno, y de hecho... Y Chuck Norris hizo eso, a crear su propio arte marcial. Dijo, pues sí, yo, lo mío, lo mismo. Claro, eso, pues, como se lleva también con este actorillo, o sea, así también de arte marcial, es que no es muy famoso, ¿no? Este que ha hecho cuatro películas así, que no era... ¿Cómo se llama? Ah, Bruce Lee. Como se juntaba mucho con Bruce Lee, pues dijo, hostia, este ha cogido, ha hecho el Jeet Kune Do, pues yo voy a hacer también mi arte marcial ahí poniendo mi nombre. Y hizo algo parecido. Pero eso no quita de que fuera un amante de las artes marciales y un gran competidor, porque bueno, ganó hasta 6 campeonatos del mundo. De hecho, el arte marcial este, Chuk Kuk Do, yo no sé si se puede practicar aquí en el Jeet Kune Do, sí, pero este me parece que aquí en España es difícil de controlar. Pero bueno, esto es americano. Sí, es de Chuck Norris total. Sí, de hecho, Chuck Norris, según parece, gana el Abierto de Los Ángeles, después gana el título estatal, luego el nacional, luego el internacional, luego el título mundial y bueno, pues como dices tú, campeón de karate, tío, de todo el mundo, 6 veces consecutivas lo ganó y se retiró ya en el 74 diciendo, bueno, no, nadie puede conmigo, esto es un aburrimiento. Mentira. Es un aburrimiento. ¿Cómo que eso mentira? Porque eso es mentira. O sea, vamos, eso es mentira, pero total, ¿eh? O sea, es claro que fue derrotado y no lo ganó todo, ¿eh? Como se quiere hacer creer, ¿eh? No. Te equivoques. De hecho, tuvo durante la mitad del año 65, tuvo un tío que era el, bueno, era su némesis, el que le hacía la vida imposible, que era Tony Tullernes o algo así, ¿vale? Que era, cada vez que se enfrentaba con él, le pegaba por todos lados. O sea, de hecho, te digo, 1965, mira, lo acabo de ver, 1965, 1, 2, 3, 4, 5 enfrentamientos que tuvo con el Tony este, los 5 cayó eliminado Chuck Norris. O sea, que tampoco lo vamos a ver que Chuck Norris no es el ser invicto por excelencia, ¿eh? O sea, que eso es una leyenda urbana. Vaya, ahí está, con dos huevos, dando información que te puede costar la vida. Muy bien, Carlos, muy bien. Arriesgando ahí, arriesgando mi integridad física por la órbita de Endor. Pues es verdad, el caso es que Bruce Lee y Norris se hicieron tan amigos que cuando Bruce Lee en el 70 se metió en el proyecto este, que aquí se tradujo como El Furor del Dragón, una peli, The Way of the Dragon, una peli en la que ¿Cómo? The Way of the Dragon. ¿The Way of the Dragon? El Camino del Dragón, era realmente el título literal, pero aquí lo llamaron El Furor del Dragón. Pues Bruce Lee dice, oye, pues si necesito un némesis, pues me voy a buscar a Chuck Norris. Le llamó y le metió ahí en... Le dio un papel secundario. La verdad es que Norris no habla mucho en esa peli. Y se supone que es un matón el que contratan los malos. Pero él era un tío honorable. El personaje no es malo del todo, pero no tiene más remedio que enfrentarse a Bruce Lee en una escena mítica del cine de las artes marciales, nada menos que en el Coliseo Romano. Carlos. Pero yo te hablo mítica, ¿pero por qué? ¿Porque se enfrentaba Chuck Norris con Bruce Lee? Sí. ¿O por ese pelaje que tenía Chuck Norris en aquella época en el pecho? Que luego realmente le desaparece, ¿no? En las series como Walker y demás. Está todo depiladito. Sí, señor. Pero yo creo que, por lo que tú has dicho, porque la escena... Hombre, para aquella época tenía una coreografía muy chula, pero yo creo que hemos visto escenas muchísimo mejores luego después. Pero eso es como todo, tío. De hecho, ¿tú quieres escuchar lo que dice el propio Norris sobre esa escena? Vale. Pues lo vamos a escuchar, fíjate. Cuando gané el título mundial de 1968 en Nueva York, Bruce estaba allí. Nos conocimos y decidimos entrenar juntos en Los Ángeles. Un par de años después se marchó a Hong Kong para trabajar como actor y no volví a saber nada de él. Pero un día, de repente, a los 2 años, me llamó para decirme que quería hacer una película con una escena de lucha que todo el mundo recordaría y que pretendía filmarla ya. La escena será en el Coliseo, en Roma, continuó. Allí habrá 2 gladiadores luchando hasta la muerte, y quiero que tú seas mi rival. En aquel momento yo no deseaba en absoluto ser actor, pero pensé que sería una experiencia divertida ir a Roma y tomar parte en ese proyecto. Bruce y yo improvisamos la escena del combate. Nos conocíamos tan bien el uno al otro que solo tenía que preguntarme, ¿qué quieres hacer? Yo le respondía, esto, esto y esto. Y en función de mis movimientos, hacía él los suyos. También me dijo que no iba a dominar la pelea como había hecho en anteriores películas suyas. Entonces, en broma, le pregunté, y dime, Bruce, ¿quién va a ganar? Pues yo, respondió, soy el protagonista. Bueno, pues ahí está. Pues Bruce Lee le mete... La escena es curiosa, Carlos. No podemos negar que para los años estaba bastante bien. Y de hecho, mola al final cuando Chuck Norris le ha roto Bruce Lee el brazo, la pierna, y el tío continúa ahí. ¡Ah, te voy a dar hasta que me mates! Y lo mata, claro, obviamente. Un samurái. ¿Tú has visto la película de Los Caballeros de la Mesa Cuadrada? Sí, señor. ¿Tú has visto la escena del Caballero Negro? No me acuerdo muy bien, no sé qué tiene que ver con samuráis por cual, otra parte. Al cual le cortan las dos piernas, le cortan los dos brazos, le cortan la cabeza y el tío sigue luchando hasta la muerte. Sí. Pues este es igual, este es un caballero negro de la época. Qué bien, qué bien. Norris, Chuck Norris. Spoilers aparte, sigamos con el tema Chuck. Bueno, según cuenta Norris, a lo mejor luego esto tú lo desmontas, pero bueno, según cuenta Norris, él tenía tres academias de karate cuando una empresa pues le dijo, oye, ¿y si ponemos una... academia de Chuck Norris en todos los estados de Norteamérica y a cambio tú nos vendes tus escuelas? Y el tío lo hizo y unos años después se arruina totalmente y perdió todo, así que no tuvo más remedio que empezar a ganar dinero pues con clases particulares. Pues sabes lo que te digo, que no te lo voy a montar, lo vamos a dejar ahí montadito, que está muy bien. ¿No le vas a dar una patada voladora para quitármelo? No, no le voy a dar ninguna patada voladora. Sobre todo porque las patadas voladoras haces que pierdas estabilidad en el suelo. Prefiero pegar patadas estando bien apoyado en el suelo. Pero las artes marciales no eran únicamente la pasión que tenía Chuck, ¿no? De hecho, participó en carreras de lanchas motoras. No sé si lo sabrás, ¿no? Que alcanzabas velocidades de 140 millas por hora. Y en 1991, con su equipo sponsor... Popeye Chicken ganaron el campeonato mundial, ¿eh? O sea que aparte de pegar patadas y puñetazos, también se dedicaba a hacer carreras de lanchas, ¿eh? Este tío ha hecho de todo, ¿eh? Es curioso, es tremenda. Y no para, ¿eh? sigue ahí. Oye, ¿cómo se mete en el mundo del cine? Porque yo tengo entendido que Norris conocía a Steve McQueen porque era uno de sus alumnos, al que daba clases particulares, y este le dice, oye, pues yo te vi en El Furor del Dragón y te podías dedicar a esto. Sí, sí. Y bueno, pues empezó a presentar a la gente y es cuando se dedicó al tema del cine de acción, ¿no? Y también, como he comentado antes, con la ayuda de su hermano Aaron, que fue el que le ayudó en alguna de las películas, que le dirigió alguna película y también hizo de productor. Su faceta en el cine, ¿qué quieres que te diga, tío? Para mí deja mucho que desear, ¿eh? A mí ahí el mito de Chuck Norris, artista marcial y con honor, pasa a convertirse en el típico Chuck Norris héroe americano y eso a mí, pues, bueno, no me gusta, ¿eh? De hecho, supongo que fue gracias a su hermano que consigue grabar su primera película, que en teoría es con... Bueno, su primera película no, porque ya había salido antes en El Furor del Dragón y en otra que también hacía de malo, me parece. Pero es Los Valientes Visten de Negro, cuando él ya se pone de protagonista y demás, que hubo una escena así más o menos famosilla en la que atraviesa un parabrisas de un salto y demás. La verdad es que era lo mejor de la película, porque el resto no valía mucho, por no decir nada. Y luego, sí, pues, no. Se supone que viene Fuerza 7 y Duelo Final... Y bueno, pues él se destacaba como uno de esos actores que él rueda todas las escenas de riesgo y se supone que es un experto en armas de fuego, porque estuvo en el ejército y tal, empleaba armas blancas, bueno, el tío hacía de todo, pero sobre todo pegaba patadas y puñetazos. Es lo que yo decía antes, ¿no? Eso de tenía dos pistolas en su mano y cuando se va a enfrentar al enemigo, suelta las pistolas y se lía a hostias con él. Es curioso, ¿no? Es curioso. Siempre acababa usando las artes marciales, que eso también era lo que le daba de comer. Bueno, seguimos por esta línea. ¿Qué más tienes tú que decirme? Cuéntame, hijo mío. Pues, ¿quién no conoce la serie Walker? ¿Quién no conoce Texas Ranger? Uh-huh. O sea, fueron las dos series de Chuck Norris que le dieron, digamos, una fama más internacional, más que las películas en sí, porque las películas, si no eras fan de las artes marciales, no las conoces. Perdona, Chuck Norris ya era una estrella cuando empieza a rodar Texas Walker. Eso es mentira. Todo el mundo lo conocía. Pues, ¿yo qué quieres que te diga? Tío, lo conocía todo el mundo, pues, por Dios, ¿qué me estás narrando tú? Sí, pero lo conocía todo el mundo por las películas que hacía o porque sabía pegar tortas. No, a mí me da igual porque lo conocía. Pero vamos, ya era famoso, ya era un superestrellón. Era como si... no sé, un tío más. Bueno, vale. No estaba al nivel de Stallone y Schwarzenegger, que eran los que repartían el bacalao en la taquilla, pero oye, él tenía su pequeño grupo de seguidores. De hecho, ¿quién no conoce Desaparecido en Combate, ¿no? La saga Desaparecido en Combate, ¿no? Antes llegaron Ojo por Ojo, McQuay y el Lobo Solitario, pero vamos, cuando Desaparecido en Combate llega en el 84, ahí ya pegó con fuerza. Y Desaparecido en Combate 2, que llegó al... Es que yo no las he visto, tío. Yo pues, creo que son de esas que sale con una boina negra, ¿no? No, sale sin boina. ¿De militar no son esas? No, esa es Delta Force. Que salía con. Es que como Lee no Marvin. Me llama la atención este hombre, no. De hecho, Delta Force fue la última película que hizo Lee Marvin. Y la hizo junto a Chuck Norris. Antes de morir, ¿no? Uh-huh. De hecho, hay muchos chistes al respecto de que Lee Marvin, pues, cabreó en el rodaje a Norris y, claro, dijo así. Cosas que pasan. Pero, joder, macho, este tío hizo un montón de películas. Código de Silencio, Invasión USA, que. En aquella época yo las vi, era un chaval, y la verdad es que me emocionaron, ¿no? Y de hecho, me gustó bastante que en el 86 se juntara con Lugoset. ¿Tú sabes quién es Lugoset? No. ¿Has visto Enemigo Mío? Sí, hostias, claro. Pues el extraterrestre... Claro, el que hace de enemigo de los humanos, hermafrodita. Exactamente. Peliculón. Sí, pues el negro... Bueno, el extraterrestre era Lugoset, y hizo una película en plan Indiana Jones con Chuck Norris bastante mala, Firewalker, que aquí se llamó El Templo de Oro, y que iba a remolque de toda esa moda aventurera. ¿Te acuerdas que salió Tras el Corazón Verde? Me parece que Richard Chamberlain hizo una atrocidad. No sé qué, de las Minas Salomón. O sea, era lamentable, ¿no? Todas las pelis que salían a remolque de Indiana Jones. Y El Templo de Oro, pues fue una de estas. Salían ahí los dos. Además, Chuck Norris, cuando le dan frases jocosas, en plan, jo, qué cachondo que soy, no tiene ni puñetera gracia, es lamentable, te ríes por lo malo que es el pobre, qué mal. No, sí, además es que siempre te pone la misma cara, ¿eh? Si tú miras una foto de él, ¿vale? Tú ahora miras cualquier foto de Chuck Norris, la puedes imaginar, cara de Chuck enfadado, cara de Chuck Norris sonriendo, pero eso no es cara cierto. De Chuck Norris excitado, cara de Chuck, no sé. Eso no es verdad. Triste, siempre tiene la misma cara, tío. Eso no es verdad. Yo te digo que Chuck Norris, cuando se ríe y demás, pues tiene, además se ve que tiene una risa de tío simpático. A mí me cae bien. De hecho, Chuck Norris sabe reírse y se ríe muy bien, tío. Por Dios, ¿qué me estás narrando? Yo recuerdo cuando le veía a las tantas de la madrugada vendiéndome productos de gimnasio que decías, no sé, creo que Watch First funciona porque mira qué cacho bíceps he sacado. Esas eran sus últimas series. Y sonreía mogollón y el tío te vendía lo que quisiera y si no. Yo a tu casa y te pegaba cuatro palizas. Pues sí, tío, que sí. Qué bueno, que sí, que no me vas a convencer. Bueno, pero tú como eres el director de este programa, tú mandas. Una cosa, en Texas Walker, o sea, Ranger, Texas Ranger, era una serie que empezó a hacerse en los 90 y abarcó casi todos los 90, porque el tío hizo 8 temporadas, nada menos. Y durante ese tiempo el tío combinó el rodaje de la serie con las dos secuelas de Delta Force, de Hitman, Hellbound, Top Dog, una peli en la que era en clave de comedia, ¿no? Una comedia de acción. El perro sargento, tío. Iba por ahí con un perrito muy simpático. No la vi, pero tiene una pinta lamentable. Sí. Vamos, la voy a ver, la voy a conseguir para verla, solo por eso. Bueno, no sé si sabrás también que, aparte, ha escrito un par de libros. Sí, lo sé. Además, un par de libros, no. Creo que ha escrito varios, ¿eh? Que yo sepa, dos. ¿Pero cuál? ¿Los del cristianismo? Uno en 1988, llamándose The Secret of Inner Strange, siendo un bestseller y que hablaba de su autobiografía, y luego escribió el The Secret Power Within, 10 Solutions to Real Problems, visto que inglés, como me escucha un tal Diego Marañón, me pega dos tortas. Y bueno, el primero se convirtió, su autobiografía se convirtió en un bestseller brutal, ¿eh? ¿Qué me dices? Es curioso. Tú fíjate, el hombre este, teniendo una infancia, bueno, pues, que era tanto precaria, ¿no? Y más tarde quedamos en la ruina con el tema de los gimnasios, ¿no? De la estafa que le hicieron con los gimnasios. El tío le echó dos narices, aprovechó lo que sabía de artes marciales para salir adelante y se ha hecho de oro, ¿eh? Se ha hecho de oro. Yo no sé luego cómo habrá gestionado su dinero, pero sí, se ha llegado a hacer de oro. Y ha donado, bueno, ya han donado más de $32,000 a candidatos republicanos, porque está republicano. Y aunque es cristiano, antes era ateo. Sí, se volvió cristiano. De hecho, también, por eso te iba a decir que además tiene un par de ensayos relacionados con la iglesia, en plan libros religiosos y demás, que pensaba que ibas a hablar de esos libros, y esos libros también han vendido un montón. Sí, pero es que además está en su biografía. Sí, no, es el tío lo... Tú te pones en la biografía de Chuck Norris y te aparecen... ¿cómo era? Te aparece algo como cristianismo o tal, no sé qué. Y te sale en su propia página web oficial, ¿no? Los ensayos que ha escrito, ¿eh? De hecho, estaba tan metido en todos estos temas que... Hablas tú de que ayudó a los candidatos republicanos o no sé qué, pero también fue muy amigo de George Bush, padre, cuando era presidente de los Estados Unidos. Y de hecho, gracias a su amistad con George Bush, pudo formar una cadena de academias de artes marciales que se suponía que servía para ayudar a los jóvenes de zonas marginales del país. Esto fue creciendo. Y ahora mismo la fundación benéfica Kickstar en Estados Unidos tiene una potencia y un poder tremendo, ¿no? Y Chuck Norris está detrás de todo eso. Qué curioso. Como persona, Chuck Norris, como persona, para mí es un tío genial, un tío de puta madre, ¿no? Admirable. En tu programa se pueden decir insultos, ¿no? Sí, luego sí. Te ponen ahí, este audio puede contener insultos. Bueno, este es un tío de puta madre, un tío que ha hecho todo por las artes marciales, que ayuda a la gente, que se implica con todo aquello donde se mete. Pero como actor, tío, es una castaña pilonga. De hecho, había una serie animada de Chuck Norris, donde salía ahí en plan dibujo animado, y dicen muchos que actuaba mejor en los dibujos el dibujo que película. De eso sí que he visto algún capítulo, ¿eh? Sí. De hecho, podías manejar a Chuck Norris en un videojuego que se llamaba Chuck Norris in the Attack of the Massacre Ninjas. Vaya, título más estupendo. Y en ese videojuego controlabas a Chuck Norris, podías sentirte Chuck Norris matando ninjas ahí a tutiplén. Era malísimo el juego, pero oye, tienes ser Chuck Norris, sentirse Chuck... En la línea de Chuck Norris, de actor y de todo, en la línea malo, pues como en la línea de él. Sí. De hecho, de las últimas pelis que ha hecho ha sido precisamente la película de Walker, en el 2005. 2 horas ahí de Walker, Texas. Pero eso era ya en plan despedida, ¿no? Sí, me parece que fue el venga, y ya esto y ni una más. Pero... A mí me gustaría hacer un pequeño homenaje. ¿Te gustaría escuchar cómo arrancaba esa mítica serie, Walker Texas Rangers? No llegué a ver un episodio entero nunca, pero veía trozos. Pues arrancaba más o menos así. Tú llevarás 3 kilos a Amarillo. Dusty, tú le llevarás otros 5 a Marty en Houston. No te retrases, o él te dará una buena paliza. Así no volverás a llegar tarde. Reuben y yo iremos a Fort Worth con el resto. Nos veremos aquí mañana por la noche para repartir las ganancias. Mañana a estas horas estaremos fumando habanos y bebiendo el mejor whisky que jamás hayáis tomado. Reuben, tendrás dinero suficiente para irte con la mujer que te dé la gana. Pensaste que no saldría bien, ¿eh? Pues debiste hacerle caso. ¿Pero qué? ¿Quién eres tú? Walker, Ranger de Texas. Chicos, habéis cometido 2 errores graves. Primero, traficar con drogas. Y segundo, hacerlo en Texas. ¿No sabíais que los Rangers no lo permitiríamos? ¿Ah, sí? ¿Y dónde están? Delante de vosotros. ¿Quieres decir que has venido solo? Pues sí. Vamos, Chuck, dale. Escuchadme atentamente. Tenéis derecho a guardar silencio. Y tú a irte a la mierda. Cállate, Billy Joe. Lo que digáis podrá ser utilizado en vuestra contra ante un jurado. En fin, dan ganas de hacer alguna maldad para que te detenga Chuck Norris ahí, guay, para que te pegue una paliza. Y seguro que todo esto, sobre todo la última frase, ¿no? Cuando dice que todo esto deben de permanecer en silencio y demás, eso aparecería con la bandera de los Estados Unidos detrás ahí bien grande, ¿no? Ah, no, hombre, no, tío, por Dios, eso ya se presupone. Chuck Norris es un icono de la cultura yankee. En fin. Yo creo que ya para rematar, ¿qué tal si te cuento unos chistes de Chuck Norris que he seleccionado para tal ocasión? Pues cuéntame, ¿me tengo que reír? Algunos son muy complicados de entender. Es humor inteligente. Venga, a ver, hace 65 millones de años, los dinosaurios confesaron que les caía gordo Chuck Norris. El resto es historia. Qué guay, ¿eh? Chuck Norris juega a videojuegos de PS3 en su Mega Drive. Chuck Norris se comió una vez una tarta entera antes de que sus amigos pudieran decirle que había una bailarina dentro. Los bomberos y las ambulancias con las sirenas puestas se apartan ante el coche de Chuck Norris. Un día Chuck Norris visitó al niño del sexto sentido. Ahora el niño está con Bruce Willis de verdad. Chuck Norris entiende las películas de Lars von Trier. Chuck Norris jugó a la ruleta rusa con una pistola completamente cargada y ganó. Chuck Norris resuelve los laberintos con una línea recta. Si Chuck Norris decide ponerse moreno en la playa, es el sol el que se pone bronceador. Chuck Norris puede ver cine en 3D sin necesidad de ponerse gafas. Dios consultó a Chuck Norris acerca de la creación del mundo. Dios dijo que estaría bien hacerlo en 10 días. Chuck Norris le contestó, te doy 7 para que termines. Chuck Norris duerme con una almohada bajo su arma. Chuck Norris se puede pasar cualquier Metal Gear Solid sin esconderse ni una vez. Los virus informáticos que entran en el PC de Chuck Norris se convierten en descargas de pelis porno. Había dos Disneylandias en Estados Unidos. Cuando Chuck Norris visitó la segunda, pasó a llamarse Silent Hill. ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué malo, tío! Chuck Norris gana siempre al ajedrez moviendo únicamente un peón y pasando del resto de las piezas. Y gana. Chuck Norris carga su móvil mirándolo fijamente. A Chuck Norris nunca le gustó el 30 de febrero. Y el 29, así, así. Si Chuck Norris está en el centro de una explosión nuclear, el hongo atómico se mete dentro de una nevera. La persona que vive con el mayor estrés de todo el planeta Tierra es el compañero negro de Chuck Norris en Walker, Texas Ranger. Chuck Norris necesitó 3 días para entender la razón de ser de los condones. Cuando comprendió el motivo de su existencia, dijo, pobres diablos, conmigo nunca funcionaría. Y luego insistió en lo de, Y por último, este es mi preferido por su sencillez y porque es así, es el mejor. Si le pides un autógrafo a Chuck Norris, te pega una hostia. ¿Te tengo que reír? ¿Me vas a pagar? ¿Te has quedado? Si no me pagan, no me río. Vete a la mierda, Carlos. Estos son los chistes. Hay mogollón. Yo he elegido estos porque son los que más gracia me han hecho, francamente. Bueno, Antonio, ya, ¿algo más que decir sobre este Chuck Norris? Yo creo que basta con decir Chuck Norris para ya que esté todo dicho. ¡Chuck Norris! Tú, si tu apellido es Norris, que habrá gente por ahí en Estados Unidos, ¿cómo te puedes resistir a no llamar a tu hijo Chuck? Lo tienes que hacer, tienes que llamarle Chuck, o sea, es inevitable. En cosas como estas me alegro de haber nacido en España. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, en fin, bueno. Antonio, hay gente aquí que tiene cosas que hacer, no sé si tú... Yo sé que la gente habrá dicho, vaya mierda de dossier que han hecho, pero otros dirán, bueno, es que tampoco hay mucho más que coger. Bueno, pues nada, Carlitos, pues muchísimas gracias por este esfuerzo. Llevamos grabando 29 minutos y 10, 11, 12, 13 segundos, aunque el programa ya lleva unos pocos minutos más. Muchísimas gracias y nos vemos cuando hagamos el próximo especial. Quiero hacer uno de Schwarzenegger, ¿qué te parece? Vale. ¿Te parece bien? Muy bien, me parece perfecto. Ya para más adelante, que se supone vale. que vuelve el tío. Pues nada, esto ha sido todo. Chuck Norris, di algo así para despedir esto. Sayonara, baby. Pero tío, por Dios, di algo. Bueno, Chuck Norris, dame tu fuerza, Pegaso. ¡Alto! ¿Dónde vas? No te conozco, amigo. Estamos iguales, yo tampoco a ti. ¿Y tú por qué ibas a conocerme? ¿Compras o vendes? Solo miro. No, lárgate. Aquí no hay show para mirones. ¿Tienes negocios? Hazlos. ¿Me he explicado? No estoy seguro. ¿Quieres repetírmelo otra vez? Ahora sí, te has explicado. Estás escuchando La Órbita de Endor, en lugar de echarte novia o estudiar inglés. La Órbita de Endor, claro que sí. Así es como vas a convertirte en una persona de provecho. Bravo, sigue escuchando, anda, sigue. The Big Bang Theory. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. Hoy, en The Big Bang Theory, tocaremos el tema de Harry Potter. ¿Sabíais que existen una serie de sospechosas similitudes entre El secreto de la pirámide y las primeras películas del joven mago? Para aquellos que no se acuerden, o los que no la hayan visto, decir que El secreto de la pirámide es una película de 1985 que nos narra las aventuras juveniles de Sherlock Holmes. Tampoco faltaban en este film ni su inseparable John Watson ni otros personajes indisolubles al mítico detective como son el inspector Lestrade o el malévolo Moriarty. Y ahora que ya hemos refrescado la memoria, pasemos a la larga lista de coincidencias entre esta película de 1985 y la primera entrega de Harry Potter de 2001. Para empezar, ambas películas están protagonizadas por una chica rubia, un chico moreno de gafas y otro de piel y ojos claros. Me refiero, por supuesto, a Sherlock Holmes, John Watson y Elizabeth Hardy en El secreto de la pirámide, y a Harry Potter, Ron Weasley y Hermione Granger en Harry Potter y la piedra filosofal. Quizás uno de los detalles más curiosos sea el evidente parecido existente entre Harry Potter y John Watson. Entremos en detalles. Tenemos en los dos casos a un joven introspectivo y a primera vista poca cosa. Ambos poseen un pelo oscuro, de similar corte y gafas redondas exactamente iguales. En cuanto a su carácter, los dos personajes son ingenuos y empiezan claramente sus respectivas películas descolocados por su entorno, amén de superados por las circunstancias. Y seguimos enumerando otros parecidos. En las dos películas, nuestro trío de personajes reside en un colegio internado inglés, aunque la escuela de Sherlock Holmes se encuentra en Londres y la de Harry Potter en las provincias. Y en los dos casos, importantes partes de la trama transcurren en escenarios como son los dormitorios, las clases o la biblioteca. Además, también encontramos en los dos films a profesores traicioneros y a un antagonista rubito y pijo, un repelente aristócrata que se dedica a hacerles la vida imposible a nuestros protagonistas sin razón aparente. Otro destacado caso de mimetismo es el del tío de Elizabeth llamado profesor Waxflatter y el gigante Hagrid. En ambos casos encontramos a una figura adulta cercana a los tres jóvenes, un ser excéntrico que no es profesor, pero aún así tiene vinculaciones con el colegio. En las dos ocasiones esta persona vive apartada del resto de la escuela, y es tanto corpulenta como desaseada. Y creo que a estas alturas muchos estarán preguntando si tanto parecido puede ser casual, porque resulta innegable que tanto en El secreto de la pirámide de 1985 como en Harry Potter y la piedra filosofal de 2001 no solo aparecen personajes muy parecidos, a veces calcados, sino que ambas películas cuentan las aventuras de dos chicos y una chica que residen en un colegio inglés bastante similar. Y eso, sin olvidar que tanto Holmes como Harry Potter han de luchar contra una misteriosa orden secreta que adora un ser maligno. ¿Pero qué explicaciones podemos aportar al respecto? Bueno, para empezar, el director de Harry Potter y la Piedra Filosofal fue el guionista del secreto de la pirámide. Estamos hablando de Chris Columbus, que también ha dirigido otras películas como Solo en casa 1 y 2. Aunque bueno, también es cierto que la película se basa en una novela, y que los personajes y escenarios provienen originalmente de la obra de J.K. Rowling escrita en 1997. Aunque tampoco es difícil pensar que esta escritora ya se inspirase en su momento en las aventuras del joven Sherlock Holmes. De hecho, no sería la primera vez que Harry Potter ha sido comparado con otros personajes literarios o de cómic. Por lo tanto, cabe la posibilidad de que Chris Columbus tan solo rematase la jugada en la película, plasmando el mismo ambiente mágico y el mismo sentimiento de compañerismo estudiantil que en El secreto de la pirámide. Lo que resulta evidente es que, de ser así, estaríamos nuevamente ante el hecho de que no triunfa una idea en sí, sino la forma en que ésta es vendida al gran público, y si no, que se lo pregunten a los directores de Matrix. Escuchas La órbita de Endor, la clase de programa que no te gustaría que oyeran tus hijos. Entramos nuevamente en esta sección dedicada a la literatura de ciencia ficción, negro sobre blanco, con nuestro colaborador, el coronel Nathan Kurz. Habrá mucha gente que diga, bueno, pero este señor, ¿cómo se llama de verdad? ¿Vamos a desvelar el secreto, Kurz, o no? Pues de momento no. Vamos a dejarlo. Siempre es interesante. Lo dejamos en misterio. Bueno, libros de ciencia ficción, hasta ahora no vamos a decir que hubiéramos tocado novelas a lo mejor demasiado evidentes, aunque habrá gente que diga que sí, que eran muy, muy evidentes. Pero hoy no, hoy vamos a hablar de algunas novelas que estoy convencido que la mayoría no le suenan de nada, aunque tenemos oyentes que saben bastante, pero que tienen que ver con la ciencia ficción y que son muy recomendables. ¿No es así o no? Es así. Más una que otra, pero sí, las dos entran, digamos, dentro de las que no son tan conocidas como pueden ser otras, pero las dos muy interesantes. Las dos con algo en común, que tienen un argumento muy original y una forma de contarlo también bastante original. Vamos a tocar dos para intentar dedicar un poco más de tiempo a cada una, y si la gente lo prefiere, esto, a novelas más populares, pues de cuando en cuando hablaremos sobre novelas que la gente debe leer, pero que a lo mejor no han tenido la repercusión que hayan tenido, pues qué sé yo, otras de este mismo género que son bastante más famosas. Bueno, ¿por cuál empezamos? Pues empezamos por Ciudad, una obra de Clifford de Simac de 1952. El título en inglés es City, con lo cual aquí no hay problema de traducción, es literal, y no habrá ninguna queja por parte de los forofos de la ciencia ficción. El libro es de un tamaño considerable, tampoco excesivo, 278 páginas. Hay una reedición en 2002 de Minotauro, pero actualmente el libro está descatalogado. No obstante, se puede conseguir con facilidad todavía en muchas librerías, y yo creo que en alguna, de hecho, si lo pides, aún te lo traen. Y bueno, luego aparte, pues las páginas que recomendamos habitualmente y otras páginas, como por ejemplo en Dreamers también está, que lo vi hace poco. Bueno, Ciudad es una novela difícil de explicar, a ver, porque lo que nos plantea es el estado de nuestro mundo dentro de 10.000 años. Y lo que comprobamos es que en el mundo ese ya no está presente el hombre. Está presente el perro, pero no el perro como lo conocemos ahora, sino una raza perruna inteligente y con el don del habla. Encontramos también unos metahumanos, por así llamarlos, unos mutantes humanos muy superiores a lo que es el hombre que conocemos nosotros. Encontramos también robots salvajes que dejaron de servir al hombre y se empeñaron en tareas propias cuando éste abandonó la Tierra. Encontramos también las hormigas, también evolucionadas. En fin, un mundo bastante complejo. Y lo curioso del caso es que todo esto lo conocemos, y el libro está concebido así, a través de 8 historias del mundo canino, que presentan tanto cada una de ellas el relato típico de los perros, como los comentarios que hacen los eruditos sobre ese mito. Porque tenemos que hablar del hombre en la cultura del perro como un mito, porque los perros no han llegado a conocer al hombre, bueno, los perros que crean estos cuentos, pero sí tienen un recuerdo de él, y para ellos es una especie como de dios, una especie como de mito. Entonces, el libro puede resultar un poco confuso a la hora de explicarlo, porque ya te digo, se cuenta a través de los cuentos de los perros lo que le sucede al hombre, pero aún así podemos ver todo lo que le pasa al hombre, y vemos cómo abandona las ciudades gracias al invento del avión atómico particular, que le permite desplazarse grandes distancias con autonomía, y cómo el hombre, al ubicarse de forma solitaria y muy repartido, hace que sea inviable los ataques nucleares, el miedo a la guerra desaparece, luego el hombre da un salto más en su desarrollo técnico y empieza a viajar, tiene contacto con la cultura marciana, porque en esta novela Marte es un planeta habitado, se establecen relaciones con Marte, de hecho de Marte nos llega corrientes filosóficas a la Tierra, etcétera. ¿Pero Marte está habitado, pero también por perros y hormigas y esto, o por...? No, por marcianos. Vale. Yo sé que contado así alguien lo puede estar oyendo y puede decir, oye, qué caos de libro, ¿no? Pero la verdad es que luego la narración se sigue bien. Lo que pasa es que es más difícil exponerla que leerla. De todas formas, es como ves, tiene de todo. Tiene metahumanos, tiene desarrollo técnico, viajes estelares, tiene mutantes. En fin, los que le hacen la crítica en el sentido de que resulta una novela un poco antigua. Porque, claro, hablar de Marte como un planeta habitado, pues a un lector moderno pues le puede parecer un absurdo. No estoy de acuerdo con esas críticas, porque yo creo que hay que evaluar esta novela en su contexto histórico. Y en 1952, pues los conocimientos que había eran los que había. Y lo que sí hace es reflejar un poco cuál era el pulso en la Edad Dorada, porque esta novela pertenece a la Edad Dorada de la ciencia ficción. Los autores de ciencia ficción en esos momentos, ¿por qué conceptos estaban interesados, tanto técnicos como filosóficos? Y yo creo que eso es un punto de interés a favor de la novela. Dicho llanamente, un mundo habitado por perros que tienen el habla, tal, bueno, pues la gente puede decir, es un caos. Si ya añado que hay visitantes multidimensionales, que los perros llaman duendes, o que los perros se han aliado con el resto de los animales para crear un mundo en el que no hay violencia, o ya añado que las hormigas han sido modificadas genéticamente por uno de los mutantes y ahora están intentando conquistar el mundo de los perros, pues ya aún puede parecer más caótico, pero no lo es, no lo es. De hecho, es bastante entretenido y yo creo que muy interesante. Hombre, a lo mejor las críticas pueden venir. Hombre, yo entiendo que 10.000 años es poco tiempo para que, más que nada, para que la evolución de tiempo a que los perros se conviertan un poco en el sustituto del hombre, ¿no? En plan, sobre todo si tienen una sociedad que recuerde mínimamente a la nuestra, ¿no? Y para que surja la vida en Marte, 10.000 años es poquísimo tiempo. Pero claro, lo que dices tú, hay que verlo como un producto de su tiempo y sobre todo que, a fin de cuentas, no le podemos poner puertas al campo, ¿no? La imaginación es así y tenemos que intentar meternos. Lo primero que hay que hacer es lo que se denomina la suspensión de la incredulidad, ¿no? O sea, te metes en el mundo y a partir de ahí, en vez de buscarle peros, pues te sumerges, ¿no?, en lo que te ofrece. Y en ese aspecto supongo que Ciudad pues era un libro que nos da muchas satisfacciones. Digo yo, ¿no? A mí me dio muchas. Y luego, aparte, aunque pueda parecer un poco caótico así contado, hay que destacar que tiene un nexo narrativo común, porque en las leyendas de los perros siempre aparece una misma familia, los Wester. Entonces se va viendo las distintas generaciones de los Wester y las acciones que van tomando. Y de hecho, cuando desaparecen los Wester, el común narrativo es el androide de los Wester que pasa a servir a los perros, que se llama Jenkins. Entonces eso tiene una continuidad y hace que la lectura, la verdad, sea muy fluida en contra de lo que puede parecer. De todas formas, un poco lo que comentabas es un poco como en los foros la gente que escribe ciencia con mayúscula y ficción con minúscula, y ficción con mayúscula y ciencia con minúscula, en función de si está más interesado por los aspectos técnicos o por la ficción. Claro, alguien que esté preocupado porque todo sea técnico, todo encaje, no disfruta con novelas de este tipo. Disfruta más la gente que es capaz de meterse en este mundo, aunque no sea ni real ni posible, y desgranarlo y decir, oye, pues mira, este concepto que tiene es interesante, oye, pues qué buena esta idea, oye, pues este pensamiento filosófico es interesante, oye, yo optaría como hacer protagonista, haría otra cosa. Y luego hay que comentar también una cosa, porque el hombre deja la Tierra y se marcha a Júpiter, y para mí ahí es el punto más interesante de la novela, porque hay una razón que justifica que el hombre abandone la Tierra y quiera vivir en Júpiter. No lo voy a desvelar para que la gente se la lea, porque de verdad es interesante. Pero por contar un poquito, digamos que es una especie como, tiene una ligera conexión con lo que puede ser el planteamiento de Avatar. Porque en la ciencia ficción, tradicionalmente, a la hora de conquistar un planeta o de colonizar un planeta, siempre ha habido como dos vías. Una es la de la terraformación, es decir, bueno, es un mundo que no podemos habitar los humanos, vamos a transformar ese mundo para que sea similar a la Tierra. Y la otra opción es la contraria, es decir, vamos a modificar al ser humano para que pueda vivir en ese mundo, bien a través de implantes cibernéticos o bien a través del uso de avatares o trasladando la conciencia humana a un ser que pueda habitar en Júpiter. Pues en esta segunda línea va el planteamiento de la novela y la explicación de por qué el hombre deja la Tierra. Y aunque sea solo por eso, que los oyentes lean este libro. Volvemos a decir el título y el autor. Ciudad, de Clifford D. Simak. La última edición que tengo así controlada es de Minotauro. Bueno, pues, pero ya has advertido que, bueno, a lo mejor no es muy, muy, muy fácil de conseguir. Pero bueno, si lo buscas, lo encuentras, ¿no? Me imagino. No, sí, sí, fácil de conseguir es. O sea, si tú lo introduces, por ejemplo, en Google, hay un sitio donde lo vende. En Iberlibro lo tienes. En Dreamers lo miré hace poco y también lo tienes. No vamos a hablar de otras opciones alegales, pues porque no procede, pero en otras versiones alegales, incluso con ese amigo tuyo que es Loquendo, pues también lo encuentras. ¿Qué me dices? ¿Pero cómo puede alguien escuchar una novela con voz de Loquendo? Por Dios, no. Descartemos esa opción. Porque además, a ver cómo pronuncia Metahumano o Jenkins o términos así. Bueno, pasamos a la siguiente entonces. Pasamos a la siguiente. La siguiente sí es bastante más conocida. De hecho, es una novela que ganó los premios Hugo Nebula y Campbell de 1977. Se titula Pórtico. Es de Frederick Pohl. El título en inglés es Getaway. Yo aquí creo que con la traducción se ganó porque pórtico me parece un buen término. Son 368 páginas. Este ya es un poco más gordo que el anterior, pero este es de una lectura incluso mucho más ágil. Bueno, ¿qué nos plantea Pórtico? Bueno, Pórtico nos plantea una época temporal en la que la Tierra tiene grandes problemas de abastecimiento. Hay una sobrepoblación, entonces no hay suficientes recursos, se opta por los alimentos sintéticos, pero aún así no es suficiente, entonces el hombre empieza a explorar el espacio en busca de alternativas. La tecnología, de todas formas, para el viaje espacial tampoco está muy desarrollada y no puede hacer grandes viajes. Digamos que solo se puede manejar por el sistema solar. Pero tienen la fortuna de encontrar un asteroide en el cual encuentran rastros de una antigua civilización alienígena, conocida como los Hitchi. Entonces, no hay presencia de estos seres, pero sí han dejado en este asteroide, en esta roca espacial, que la llaman Pórtico, miles de naves. Entonces están ahí las naves de estos alienígenas, pero nadie sabe cómo funcionan. Nadie sabe cómo funcionan y, de hecho, cuando se intenta estudiar su funcionamiento, estallan, porque están preparadas para que no se puedan manipular. Y lo único que se sabe de estas naves es que tienen un sistema casi como si fuesen unas tragaperras. Son tres ruletas, entonces colocas las ruletas en distintas posiciones, eso fija un rumbo que para ti es desconocido porque no sabes interpretar ni los signos ni las anotaciones que tienen los Hitchi y mueves la palanca. Entonces, cuando lo haces, como la nave está preprogramada, va al destino que se le haya marcado y vuelve. Vuelve o no vuelve, porque lo curioso es que estas naves no tienen, digámoslo así, métodos de seguridad. Entonces, si tú le fijas un rumbo para el que no tiene combustible suficiente, la nave lo hace igualmente. Lo que ocurre es que no regresa. Y si le fijas un destino que está muy próximo a un sol, por ejemplo, pues se achicharra y no vuelve. Entonces, la única posibilidad que tienen de sacarle partido a estas naves es crear la figura del prospector. Es un voluntario que opta por meterse en esa nave, dejar que un científico le diga, por pura estadística o por sus cálculos o por lo que están haciendo ellos, sus estudios, qué posiciones de la ruleta tiene que poner, acciona la palanca y si regresa, entonces comparten con él los beneficios que tenga lo que se pueda hallar en el destino, porque la idea es que al destino al que vaya la nave pues pueden encontrar artefactos Hitchi o pueden encontrar recursos. El protagonista de la novela es uno de estos que se embarca en uno de estos viajes. Además, se embarca en un viaje en el que van varios en la tripulación. Entonces, este es de los que regresa en solitario, pero no el resto de la tripulación. No voy a explicar por qué, porque es el meollo de la novela. Y tiene eso dos consecuencias. La primera consecuencia es que, como hace un descubrimiento muy importante, se hace rico, que es lo que él pretendía, porque las personas con suficiente dinero se pueden permitir lo que se llama el certificado médico permanente, que digamos te da prácticamente la vida eterna, porque te permite regenerar los órganos y sustituirlos y por lo menos alargar la vida durante mucho tiempo. y él lo consigue, pero es muy infeliz porque lo ha conseguido gracias a unas acciones que ha tomado en el viaje que no son muy morales. Entonces está, digamos, constantemente sufriendo remordimientos por lo que ha hecho, por la cobardía. Y todo esto que he explicado más o menos con mayor o menor acierto, el autor lo cuenta en la novela, sobre todo a través de las sesiones que tiene el protagonista con una inteligencia artificial que actúa como psicólogo suyo. Entonces le va contando los problemas que tiene, y a través tanto de las sesiones de psicoterapia como de las narraciones de lo que ocurre en el viaje, pues nos enteramos de todo lo que aconteció. Bueno, parece ciencia ficción pura, ¿no? De esta Hard, ¿no? Sí, además, el mayor valor que tiene esta novela, por lo menos desde mi punto de vista, es la capacidad que tiene el autor de conseguir, en un futuro tecnológico, introducir la idea del pionero, del que lo arriesga todo jugando prácticamente al azar. Es decir, bueno, esto es una lotería, me puede salir bien o me puede salir mal, puedo volver rico o no puedo volver. Y luego pues también ver un poco la desesperación de la gente para llegar a ese punto. Y luego pues que habla de muchos sentimientos, habla del amor, habla de la cobardía, del remordimiento, incluso de la redención. Hay que citar que esta novela tiene continuaciones. De hecho está concebida como una tetralogía. Hay otras tres continuaciones que se titulan Tras el incierto horizonte, El encuentro y Los ángeles de los Hitchi. Aparte de esto, también hay una recopilación de cuentos inventados sobre el universo de Pórtico, pero mira, yo he leído alguna de ellas y no es que no merezcan la pena, pero leyendo Pórtico solamente se puede considerar prácticamente como autoconclusiva. Entonces, con acercarse a esa novela es más que suficiente y yo creo que además es muy interesante. Vale, pues de todas formas, esto que acabas de comentar ocurre muy a menudo, ¿eh? Porque... Bueno, no voy a poner demasiados ejemplos porque la gente es muy susceptible, pero con las sagas muy famosas de autores de ciencia ficción muy reconocidos, ocurre que si te lees el primero y pasas de las secuelas, te quedas mucho más contento que si lees las continuaciones, porque no es que vengan a mancillar la saga, pero la enrevesan, la complican, cuando el primer libro, pues, como dices tú, podía ser perfectamente autoconclusivo y con eso te quedabas tan a gusto. Pero bueno... no sé si tienes algo más que añadir, o si no, pues yo tengo ganas de saber qué me vas a traer la próxima vez que hablemos. Pues mira, yo creo que, como se suele decir, el próximo programa nos vamos a remangar y nos vamos a meter con Asimov. Y digo nos vamos a remangar porque pues Asimov pues tiene muchos incondicionales, y no es que vayamos a hablar mal de Asimov, pero bueno, estos programas son lo que son, los hacemos cortos para que sean amenos. Entonces siempre habrá alguno que diga, oh, pues no se ha dicho no sé qué de Asimov, pues no se ha dicho de tal novela, pues claro, no sé qué. Entonces nos lloverá algún palo, pero haremos con mucho cariño, haremos Asimov y diremos algunas cosas que sorprenderá a la gente, porque la gente lo considera también un actor de ciencia ficción, y realmente la ciencia ficción ocupa un tercio de lo que realmente escribió. Bueno, va a ser muy difícil profundizar en todo, así que me imagino que tendremos que centrarnos en lo que hay. Pero bueno, eso ya será en la próxima entrega de Negro sobre Blanco, y en este ciclo de la literatura de ciencia ficción que estamos haciendo. Coronel Kurz, a sus órdenes, y ¿sí? Nos vemos la próxima semana. Con mucho placer, venga. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche, debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche, debéis escuchar La Órbita de Endor. Al habla Snake. Coronel, ¿puede oírme? Hola, Solid. La verdad es que tengo que comunicarte algo muy importante. He descubierto un programa de misterio que no te puedes perder. Expediente FDM. ¿Lo conoces? Da igual, Coronel. ¿No? Me encanta. En serio. Coronel. Déjate de misiones Metal Gear y escucha Expediente FDM, hombre. ¿Pero qué coño? Se acabó. Voy a delatarte a los malos. ¡Coronel! ¿Me escucha? ¡Déjame! Coronel. Estoy con expediente FDM. Váyase al infierno. Expediente FDM, el programa oficial de Foros del Misterio. Nos vamos del país. Tenemos miedo. Os recordamos la dirección de correo orbitaendor@gmail.com. Si eres Chuck Norris, no escribas a este mail, sino a este otro, joseluisrodriguezzapatero@hotmail.com. Os recordamos también nuestro blog, laorbitadeendor.blogspot.com. Si eres Chuck Norris, visita mejor nuestro otro blog, partidopopular.wordpress.com. Por cierto, no veo las donaciones. No llegan vuestras sumas de dinero a mi cuenta. ¿Pero qué os habéis creído? ¿Que solo vosotros echáis gasolina al coche o qué? La próxima semana no habrá programa, porque habremos muerto de una patada voladora. El spoiler final de hoy no es de una película, sino el de 20 películas. Y todas ellas acaban igual. Al final, Chuck Norris mata al malo. Ay, ¿qué se lo va a hacer? La enseñanza filosófica de este programa es que hay que tener moral e instintos primordiales para matar, pero sin sentimientos, ni pasión, ni juicio, sin ningún juicio, porque es el juicio el que nos derrota. Saludos. It must be unbound. Europe on borders where abysses burn in the arms of man. You're on a... La órbita de Endor.